Métodos de búsqueda. En la red se encuentra mucha información útil, pero no siempre la que deseamos. Por ello existen los métodos de búsqueda, que son bases de datos que contienen información sobre cientos de miles de páginas de Internet y también nos ofrece palabras técnicas para una búsqueda más concisa y rápida. Operadores booleanos. Algunos buscadores o directores de búsqueda permiten crear búsquedas más potentes mediante las herramientas denominadas operadores booleanos, que influyen en la forma en la que el software evalúa su consulta. Los siguientes son los términos que debemos emplear para tener un resultado satisfactorio a la hora de buscar en la red. ANDs son uniterminos de búsqueda mediante el operador que indica que usted desea localizar documentos que contengan cada término. OR. Use OR cuando quiera que cualquiera de los términos de búsqueda aparezcan unidos en los resultados del operador. NOT. Use el operador NO para excluir documentos no deseados cuando su búsqueda utilice un término habitualmente encontrado en conexión con un tema no relacionado. Las comillas. Escriba entre comillas un grupo de palabras y obtendrá una frase. Si no queremos emplear los términos NOT o ANDs, solo colocamos más o menos según sea el caso, que significa lo mismo. Operadores de posición, AT, adyacente. Utilice el operador AT cuando desee encontrar documentos en los que aparezcan los términos juntos, sea en el orden que sea. NEAR, cerca. Cuando utilice NEAR, los términos deben aparecer en las 25 palabras próximas en los documentos de resultado. FAR, lejos. Cuando utilice FAR, se localizarán documentos en los que los términos de búsqueda aparecerán con 25 palabras o más de distancia, al menos en un caso. BEFORE, antes. Funciona como el conocido y, siendo su única diferencia de los términos, deben aparecer en el orden que usted especifique, pero pueden encontrarse a cualquier distancia en el mismo documento. Relaciones de operadores. Los operadores relacionales permiten buscar expresiones numéricas. Utilizar los operadores relacionales encerrando un campo entre llaves y tecleando un operador relacional y un número. Menor que, mayor que, igual a, diferente de, menor que o igual a, mayor que o igual a. Referencia a operadores. Cuando la expresión de búsqueda consiste en una combinación de términos, se pueden definir el orden en el que se buscan los términos. Si dos operadores están en el mismo nivel en la lista, primero buscará el término a la izquierda, después hacia la derecha. En estos se pueden tomar los términos de las anteriores diapositivas. Motores de búsqueda. Un motor de búsqueda, también conocido como buscador, es un sistema informativo que busca archivos almacenados en servidores web gracias a su spider. Como operan en forma automática, los motores de búsqueda contienen generalmente más información que los directorios. Hoy en día, Internet se ha convertido en una herramienta para la búsqueda de información rápida. Para ello, han surgido los buscadores, que son un motor de búsqueda que nos facilita encontrar información rápida de cualquier tema de interés, en cualquier área de las ciencias y en cualquier parte del mundo. Los buscadores se pueden clasificar en dos tipos: índices temáticos y motores de búsqueda. Los índices temáticos son sistemas de búsqueda por temas o categorías jerárquicos, aunque también suelen incluirse sistemas de búsqueda por palabras claves. Se trata de bases de datos directas de web, elaboradas manualmente, es decir, hay personas que se encargan de asignar cada página web a una categoría o tema determinado. Motores de búsqueda. Son sistemas de búsqueda por palabras claves. Los motores de datos incorporados automáticamente páginas web mediante robots de búsqueda en la red. Como podemos observar, estos son algunos de los buscadores en la red: Google, Altavista, Yahoo, Lycos, About.com, etc. Clases de buscadores. Buscadores jerárquicos. Arañas o spiders. Recorren las páginas recopilando información sobre los contenidos de las páginas. Si se busca una palabra, por ejemplo, ordenadores, en los resultados que ofrecerá el motor de búsqueda aparecerán páginas que contengan esta palabra en alguna parte de su texto. Ejemplos de arañas: Google, Bing, Hotbot, directorios. Los resultados de la búsqueda estarán determinados por la información que se haya suministrado al directorio cuando se registra el sitio. En cambio, a diferencia de los motores, son revisadas por operadores humanos y clasificadas según categorías, de forma que es más fácil encontrar páginas del tema de nuestro interés. Más que buscar información sobre contenidos de la página, los resultados serán presentes haciendo referencia a los contenidos y temática del sitio. Ejemplos de directorios: antiguos directorios, Open Directory, Project, Yahoo, Terra, antiguo Ole. Metabuscadores permiten lanzar varias búsquedas en motores seleccionados, respetando el fondo original de las búsquedas. Lo que hacen es relacionar búsquedas en auténticos buscadores, analizar los resultados de la página y presentar sus propios resultados, según un orden definido por el sistema estructural de metabuscadores. Buscadores verticales o motores de búsqueda temáticos. Son buscadores especializados en un sector concreto, lo que le permite analizar la información con mayor profundidad, disponer de resultados más actualizados y ofrecer al usuario herramientas de búsqueda avanzada. Es importante resaltar que utiliza índices especializados para que de esta manera acceda a la información de una manera más específica y fácil.